Ángel González, 1925-2008, poeta y profesor de literatura. Nacido en Oviedo el 6 de septiembre de 1925, en 1972 fijó su residencia en Estados Unidos, país en el que enseñó literatura contemporánea en la Universidad de Albuquerque hasta su jubilación en 1993. Fue académico de la lengua. En 1985 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1996 el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Aunque perteneció a la generación del 50, pronto, como otros miembros del grupo, superó los presupuestos socialrealistas. Al ser sus versos testimonio de sus circunstancias, su obra es un espejo que muestra las tensiones e inquietudes que han caracterizado al hombre y a las letras de la segunda mitad del siglo XX. Un sujeto arrojado a un mundo roto y huérfano de valores, frente al que la existencia humana no tiene asideros metafísicos. La pugna entre una concepción de la poesía como elemento transformador del mundo y otra desligada de cualquier compromiso histórico. En su primer libro, Áspero Mundo, 1956, las vivencias originadas por el trauma de la Guerra Civil Española se reflejan en la contraposición de dos ámbitos irreconciliables: el de la infancia, un acariciado mundo desvanecido e irrecuperable, y el de la realidad, el áspero mundo al que el adulto es confinado. Sin esperanza con convencimiento, 1961, incluye un análisis social de las causas de la derrota, lo que hizo que fuera adscrito al grupo del medio siglo. A partir de breves acotaciones para una biografía, 1971, se produce un cambio en su poesía. Este cambio se caracteriza por: primero, mostración de su propia experiencia de la realidad; segundo, mayor libertad expresiva, lo que supone la intensificación de rasgos antipoéticos, como por ejemplo el prosaísmo, la ironía o el humor; tercero, preocupación por la palabra en sí misma, por la expresión justa y precisa. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son tres obsesiones que se repiten en toda su obra poética, compuesta además por los siguientes títulos: Grado Elemental, 1962, Palabra sobre Palabra, 1965, Tratado de Urbanismo, 1967, Breves Acotaciones para una Biografía, 1971, Procedimientos Narrativos, 1972, Muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, 1976, Prosé más o menos, 1984, De Ixis en Fantasmas, 1992, 101 más 19 igual a 120 poemas, 2000, Otoños y otras luces, 2001. Es asimismo autor de diversos estudios poéticos sobre Juan Ramón Jiménez, 1973, El Grupo Poético de 1927-1976, Gabriel Celaya, 1977, y Antonio Machado, 1979.